te muevas, que te muevas. Y mil lágrimas de amor se derraman por mi cara. Culpable soy de mi error por dejarte abandonada. Y mil lágrimas de amor en mi mente te reclaman, esperando tu perdón por siempre. Dale.